Sí, mira, ahora estamos justamente en la marcha. Hace 40 minutos se celebró una misa y con un posterior acto, y ahora estamos en la marcha ya, siguiendo la ruta. Estamos en un contexto en donde la situación económica de los sectores más pobres se va empeorando, en una crisis que está llevando a los puestos de trabajo, a los salarios, en donde no se generan fuentes de empleo genuino y dignos. Creemos que la unidad de diferentes sectores es el camino para poder unificar esta demanda, las cuales venimos padeciendo desde muchos años, pero que se viene agudizando con esta última medida. Desde diciembre del año pasado, que se congelaron las jubilaciones, las asignaciones, se quiere implementar un acuerdo con el FMI que seguramente va a traer más desocupación, que seguramente va a traer más ajuste en los sectores más vulnerables de la sociedad. Bueno, contanos cuántas personas partieron desde allí de la ciudad de La Quiaca. Sí, más o menos hay 600, 700 personas. Ajá. Bueno, se van a ir agregando seguramente en el camino. Sí, ahora en San Salvador tenemos un acto a las 4 de la tarde, uh-huh, en la Plaza Belgrano, donde también van a recibirnos a las columnas que llegamos de La Quiaca. Uh-huh. Bueno, ¿y cuándo tienen previsto arribar a la provincia de Buenos Aires? El 1 de junio. La idea es entregar 5 proyectos que creemos que tienen que tener, que son parte indispensable de la agenda social, en la cual estamos padeciendo todos los sectores. Como te decía, nosotros por ahí venimos impulsando el tema de la emergencia alimentaria, atrás el tema de la infraestructura social, el tema de adicciones, la ley de emergencia de adicciones. Estamos viendo el tema de la agricultura familiar, el tema de la integración urbana, bueno, diferentes ejes que nosotros creemos que pueden llegar a poner un freno a este ajuste brutal que está haciendo este gobierno. Bueno, si bien con ahora surgen estos problemas, me imagino lo que va a ser que ahora cuando llegue esto del ajuste, ¿no?, con este contrato que ha hecho el gobierno con el Fondo Monetario, seguramente esto va a empeorar más. Sí, por eso creemos necesario tener a las organizaciones sociales con la defensa alta para poder resistir este embate que quiere hacer el gobierno. El ajuste que se viene a profundizar mucho más la pobreza aún existente en estos días, ¿no? Uh-huh.